primera edición de Colgados del Aire. Me presento antes que nada. Mi nombre es Martín. Y dejo a ustedes que hablen. Hablen ustedes, yo ya está. Todo lo que voy a hablar hoy, Pincho para mi mamá. Bueno, esa que habló es la uruguaya. La Uru. Lo tenemos. Acá, Mariano. Muy bien, estamos iniciando este nuevo ciclo que dimos a llamar Colgados del Aire, como les decía antes. Uru, ¿tenés ganas de hablar? Decía que vos. No tengo ganas de hablar hoy. Ah, bueno, listo. Bueno, qué bueno que estamos haciendo un programa de radio. Bueno, acá estamos. La idea de siempre, contá un toque, Mariano. Y bueno, primero no quiero aburrir a nadie, pero vamos a contar que nos conocemos de antes. Tenemos un proyecto radial de hace un par de años y encontramos un lugar muy lindo que es la colectiva para hacer nuestra gracia, ¿no? Digamos, que es difundir la música under, la actividad under teatral, poesía, libros, todos los artistas que están abajo, digamos. ¿Está sonando un celular por acá? Está a punto de sonar un celular. Todos los artistas que están en el subterráneo y merecen ser difundidos. Sí, más que nada eso, porque va a quedar, por ejemplo, hoy, por cómo estuvimos hablando el programa, queda bien musical. Pero la idea es que de a poquito todos ustedes se vayan acercando y vayamos sumando lo que venga a ser, como decía Mariano, cualquier cosa, un libro, una obra de teatro, lo que sea. Tratar de revistas, pasquines, lo que sea. No las queremos puertas dejar de están lado. Abiertas, muchachos. Y que vengan acá y nos cuenten. No que... queremos dejar de lado la música, pero hay mucho más movimiento en el under. No solo música, hay fiestas, hay poetas, hay escultores, lo que sea, artistas callejeros, payasos. Acá pueden venir a hacer sus chistes, su gracia. Lo que sea. No hay ningún inconveniente. ¿Tenemos vías de comunicación para que se nos comuniquen en Uruguaya? Sí, nos pueden escribir al mail, que Mariano lo sabe de memoria. colgadosdelaire@gmail.com. Bueno, ¿qué más pueden hacer? Nos pueden llamar por teléfono al 4958-1037. Nos pueden mandar mensajitos de texto al 11-4947-9846. Y bueno, ¿todo esto por qué? Porque queríamos empezar un programa, estamos medio así que decimos, bueno, empezamos, no empezamos, ¿cómo empezamos? Estamos medio colgados justamente, pero quisimos ponerle ganas. ¿Y qué hicimos? Preparamos una consigna. Exacto. ¿Cuál es la consigna del día de hoy? Tenemos una consigna que era: ¿qué es aquella cosa, aquel producto que no podés resistirte de comprar en un medio de transporte? En el tren, en el micro, en el bondi, en el subte, donde sea. Esos que te dicen por remate de aduana. Yo tengo un gran problema, o sea, me cuesta mucho decirles que no a esas personas. Si a mí depende me encuentran... que me vendan. Pero sí, tengo debilidad también. Yo me agarran con dos mangos y termino comprando un muñequito. Tenemos un conocido que compra muchas cosas de esas cosas. Sí, compulsivo. Viene y te cae con tres juguetitos a cuerda. Lo peor es que cuando uno compra eso, dice, bueno, para mi sobrina, dice. Y después se lo queda, lo pone en la repisa, lo lleva al laburo. No, igual le blanquea, blanquea que es para él. Bien. Sí. Bueno, qué sé yo. Yo, por ejemplo, voy a poner mi ejemplo de la consigna de hoy. Creo que lo más loco que compré fue comprar como 40, 60 cañitas voladoras. En ese momento era por un peso. Claro. Cuando era muy pibe, estaba yendo, me acuerdo, para la casa de un amigo en Paso del Rey y dijimos, compremos cañitas, pero no sé, ¿viste cuando ves el negocio donde no lo hay? Claro. O sea, obviamente él está ganando. Y yo agarré y dije, sí, compro. Y compramos un montón. ¿Salieron esas cañitas? Claro, salieron muy pocas anduvieron. Hubo accidentes porque Tincho, les cuento a todos nuestros escuchas, es bastante accidentado, tiene accidentes muy a menudo. Es verdad, pero tratemos de no llamarlo. Claro, además eso no se ve por radio, no hace falta andar divulgando. No hace falta. Lo que sí, para terminar, como no vimos que no funcionaba muy bien y que no tenían gran alcance son 4 metros o el ojo de la persona más cercana, terminamos agarrando un tubo en el cual metíamos las cañitas y salían disparadas hacia arriba a embocarle a una cosa que había en una pileta vecina. No sé, fue una cosa muy rara. Pero bueno, todo eso llevó a que no pude resistirme a comprar esas 40, 60 cañitas voladoras. Y juro que no exagero con el nombre. Era un gran consumidor de pomaditas chinas para los dolores que siguen doliendo, pero bueno. Viste que venden unas cositas sí, así chiquitas. Hay de todo. Hay muchas cosas. Están los chocolates. Bueno, pero el chocolate ya tuve un momento, pero... Hasta que vomité una vez. Bueno, está bien, nos abrimos en este momento. La uruguaya es muy asquerosa, le da cosa a estas cosas. ¿Qué cosa? ¿Los vómitos? Sí. Los vómitos. La gente, no, todo este tema. Bueno, antes de seguir, les pasamos la web de la radio. es www.lacolectiva.com.ar, ahí nos pueden escuchar. Eso también va por www.rnma.org.ar, Red Nacional de Medios Alternativos. Tal cual, y queremos saludar a quien nos está operando en esta noche. Hola, Nacho. Nacho. Hola a todos. Ay, es un gusto, ¿eh? La voz del otro lado. Sí. Yo no veo su cara, siento una voz. Sí, voy a ir mirando para otro lado. Así ya es lo mismo para todos. No, es. Bueno, no importa. Ah. Ya me voy a colgar. Pero bueno, como decíamos, tenemos todas estas consignas en las cuales nos pueden participar. En este momento estoy tratando de acceder a hacer conexión. A conectarme para poder ver los mails. Que tanta gente nos mandó su respuesta a la consigna, no paramos de recibir mails, lástima que no podemos leer. Yo no llegué a ver, pero justo... Te contaron. Habían como 493 respuestas. Sí, muchas gracias a todos. Muy cosas muy locas, bueno, lo de siempre. Perdón, voy a hacer una interrupción antes de seguir divagando en esto. Tenemos una visita más hoy, que fue muy importante en todos nuestros ciclos. Y está acá una vez más para acompañarnos. Señor Nicolás Martín Reynoso, buen día. Nuestro Nico. Buenas noches. Buenas noches a todos. Ah, ¿vieron esa voz? Sí. Es el locutor oficial de Colgados del Aire. Un aplauso. Un aplauso. Sí, aplaudo. Está, bueno, te veo. Es nuestro Nico. Contento. Bueno, lástima que no lo pueden ver. Todos quieren ser nuestro Nico, porque todos nuestros escuchas son nuestros Nico. Teníamos esa filosofía en viejos programas radiales. Así es. Pero bueno. ¿Por qué empezamos, Tincho? Y yo. ¿Por qué empezamos a hacer radio? Si iba a pasar esto. Bueno. Qué mal momento que nunca quiero pasar y siempre lo paso. ¿Estás calladita? No. ¿Y sabes lo que noto? Que se te entiende cuando hablas. Eso es algo, me gusta. Es una versión nueva, me gusta. Trata que se mantenga todos los programas. Yo sigo haciendo lo mismo, sigo transpirando como loco. No sé si ya notaron que hay una mala onda hacia esta dirección, que siempre están bardeando de que eso siempre, mal, Nacho, que... siempre va a ser así. Siempre vamos a bardear a esta chica. Él no dice nada. Por eso él está poniendo caras de que no se banca la uruguaya. Está poniendo caras de que no se banca la uruguaya. Suele pasar igual, generalmente. Bueno, vamos con lo primero que tenemos el día de hoy. Vamos, como decíamos, la onda es andar diciendo, trayendo bandas que no sean tan conocidas, o sí... Que estén buenas. De a poquito, que estén buenas. La idea era presentarles a una, por ejemplo, Cameleva, que últimamente se hizo bastante conocida, está de gira hace 9 años, no de gira internacional, sino que está laburando hace 9 años. En el 2004 sacaron su primer disco, que justamente se llama Cameleva. En el 2007 sacaron Sueño que va, justamente vamos a escuchar un tema de ese disco, que se llama, ¿me decís, Mariano? Consciente. Consciente, muy bien. Bueno, y la novedad de esta banda es que está sacando su tercer disco, que se llama Vibra Sound. Bueno, esto viene de la mano de Eduardo Vergalo. Vienen laburando hace rato. Los muchachos son de San Luis, son de Villa Mercedes. Y está bueno porque dentro de una movida que fue creciendo mucho, que es el reggae argentino, lograron hacerse federales, por decirlo de alguna manera. Y se están moviendo mucho, bastante, por las fiestas under. Tal cual. Vamos a tener, o sea, más adelante en el programa, a decirle algunas fechas para que puedan saber dónde toca cada banda o algunas que se estuvieran acercando a nosotros. Pero estos muchachos creo que están viniendo recién en septiembre. En septiembre van a estar dando vueltas por acá. Así que bueno, los iremos a ver y comentaremos qué pasó. Bueno, entonces vamos a escuchar Consciente, de Cameleva. Escucha bien mi canción, saca tu conclusión, tengo de nuestro es porque entiendo y estoy viendo. Yo ya no creo en tus cuentos. No, no. Producciones Blindadas presenta El Picadillo, con Martín Franco como Tincho, Mariano Arata como Marian y Cecilia Pereira como Lauru. Seguimos en Colgados del Aire, 20 y 15 pasaditas. Les recuerdo el teléfono 4958-1037 y pueden mandar mensajes de texto a 15 49 47 98 46, respondiendo a nuestra consigna. Tengo un notición, disculpame. ¿Qué pasó? Tenemos acceso a todas las 493, que en este momento son 504. Bien. Respuesta. Vamos a seleccionar nada más que dos o tres. Claro. Para no que no se pongan mal los demás. Bueno, les vamos avisando. Pero tenemos un montón de respuestas a nuestra consigna. Y bueno, a medida que pase el programa vamos a ir poniéndolo. Pero por favor, antes escriban. De eso, escuché un separador yo que decía algo del picadillo. El picadillo. ¿Qué es el picadillo? Picadillo es esta sección donde hablamos de esas noticias que merecen ser noticias. Esas noticias que uno las lee y dice: ¡qué notición! Mirá, yo siempre dije las noticias que no son noticias y me acabas de desbaratar absolutamente todo lo que yo dije. Pero me gustó más lo tuyo, ¿eh? Sí. Me gustó más lo tuyo, así que te banco. ¿Ves? Sí, vamos con la primera. Con fecha de vencimiento. En Boston, Estados Unidos, descubrieron una arveja brotada en el pulmón de un paciente. Se puede hacer una huertita, ¿eh? Un grupo de médicos del hospital de Boston encontró una arveja. El paciente tiene 75 años porque sobrevivió. En el principio tenía miedo porque el señor parece que tenía asma, problemas pulmonares, un enfisema. Salió una manchita en la radiografía y dijeron: chau. Vamos, ¿qué onda? Sí, pero era una arveja. Sí. Qué lindo. Le metieron una sondita por la nariz. Bueno, no vamos a contar eso. No, contá. Dale, con detalle. Le metieron una sondita por la nariz, descubrieron. Ay, no. Sí. ¿Qué es que querés que te muestre? Dale. Bueno, la arveja encima estaba brotando, o sea, tenía raíces. Estaba linda, estaba para producir en masa, digamos. Pero yo estoy pensando, sí, una buena lata de arveja salida ahí. Ponele, ¿cuánto puede cotizar? Porque es único la forma como se cultiva. Y si unas arvejas baratas en el supermercado, claro, están un peso y pico. Estamos hablando de 73 euros. Sí, sí, además son de Boston, ¿eh? Son importadas de Boston. De Boston, tal cual. Andá a pagar eso ahora acá. Sí. Anda. Yo voy al super, ¿sabes qué? ¿No? Es que se va a conseguir en lugares importados nada más. Están los vinos importados, la cerveza importada, las arvejas de Boston. ¿Sabes dónde? En las dietéticas. Ahí que te venden. Ahí hay de todo. Que vas a comprar un poco de quinoa y te sacan la cabeza. Sí, bueno, imagínate lo te que venden acerrín, pero es acerrín de no sé dónde. Sí, sí, sí. Sí, feísimo. Bueno, podemos continuar. Dos presos se fugan de una cárcel argentina custodiada por un muñeco. qué? Exactamente. Parece que dos condenados por robo a mano armada se fugaron de una cárcel sureña de la provincia de Neuquén. Yo prometí que no me iba a reír en el micrófono, pero me está costando. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por la noticia o por mi? Por la noticia, no. Por falta de personal. Era vigilada desde una garita por un muñeco apodado Wilson. Como el de Náufrago. Claro, justamente le pusieron Wilson por eso de Náufrago. ¿Cómo sé? No, no viene al... Bueno, y es interesante las declaraciones que hizo el... No vamos a decir quién es, pero el director de un servicio, bla, bla, bla. Por una cuestión estratégica... Me gusta la estrategia por un muñeco, ¿no? En una cárcel. Obviamente no lo podíamos sacar a la luz, a que era un muñeco. Pero ahora que se filtró, admito que tenemos un tipo maniquí. Pero en ese sector funcionaban las cámaras que nos permiten observar todos los movimientos del lugar. O sea que los presos fueron fugados y vieron todo. Digamos que quedó todo muy registrado como para poder hacer esta noticia más divertida. Muy bien. Muy es bien. El panóptico de Foucault. Tal cual. Digamos. Bueno, la mía, el título es Late, Late, Late, Late. ¿Vieron las figuritas? Nola. Nola, Late, Nola. O el chavo decía Yala. Ah, es verdad. Depende de la traducción. Me gusta cuando no entiendo, porque eso es uruguayo. No es extranjera. Pero bueno, no importa. Late, late, late, late. Nola. Bueno, hay un muchacho, vieron que mi inglés es muy malo, bueno, se los comento a los que recién nos empiezan a escuchar. Es Lytham, la ciudad donde él estaba. Un pibe de 27 años, que podría ser un pibe como nosotros. Ahora, ¿qué es lo que hace que no sea como Mariano y como yo? Que yo tengo 15. Claro. Y que yo soy mujer. No, que este tiene un récord de estar con 500 mujeres distintas en el pueblo donde vivía. Buah. Y le pasó que se dio cuenta que pasó por todas varias veces y no sabía qué hacer ya. Y bueno, decidió mudarse. La única solución que tuvo este muchacho para poder controlar su problema con... la adicción al sexo, sí. Fue mudarse a Liverpool, una ciudad un poquito más grande, claro, como, claro. Como para ir sacando. Con más bueno, mujeres. Es un muchacho que dice que llevó, bueno, se la pasó encima, obviamente, tachó a muchas en una misma noche. Claro. Se ocupaba de todo, porque no va a ser cosa de que vaya perdiendo. Más ahora en Liverpool, sabes lo que tiene que meterle, ¿no? Ahora puede ser un negocio para alguna de las mujeres. Imagínate si llega a quedar embarazada de otro, ¿no? Sí. O sea, no, fue él. ¿Qué es que pasó yo para por mí todas? Debe tener. No sé, 150 hijos en el pueblo y de él son 20. Claro, y lo demás sí, son sí. Todas situaciones que le fueron cornuda al esposo y dice: no, mira, fue él. Claro. Ah, no, si fue él, está bien, ya estuvo con todo. Es el ídolo del pueblo. Está aceptado. Además, lo puede hablar en el bar con los amigos, claro. Sin que quede mal. Bueno, ahora o sea, tiene que mantener su reputación bien alta en Liverpool. Sí, en Liverpool hay bien que alta, ¿eh? Muy alta. Tal cual. Bueno, sigamos nomás. Una mancha más al tigre. Bueno. Esta noticia es un poco más insólita todavía que la del muñequito Wilson. Un ladrón entró a robar una casa, tenía todo cocinado, tenía las mochilas, los bolsos llenos de las cosas que se estaba afanando y le dieron ganas de ir al baño. Ah. Bueno, dijo, voy a ir al baño. Ajá. Y bueno, lo agarraron. Lo vas a la cualquiera. Sí, pero lo agarraron, estaba ahí, no terminaba. El dueño de casa llamó a la policía y bueno, lo agarraron ahí, digamos, lo agarraron... bajo llave, obviamente, ocupado, pero... Es que esa es la cosa, encima cuando te empiezan, o sea, te quieren llevar, decís, ¿qué decís? No, guardá, claro. No, dame un segundo. Pero, te das un toque que te... Además, lo insólito del caso es que le golpearon la puerta, de salga policía, y el tipo dijo, ocupado. Claro. Claro. Y a la prensa le dijo, sí, me quería ir, pero no aguanté las ganas, no me aguanté. Oh. Hacete encima, eso opa. Sí, o hacenle una de las bolsitas. Qué bueno, no sé. Bueno, igual no está bien robar, chicos, ¿eh? No. Ustedes que nos están escuchando en este horario, no está bien no robar está bien. A nadie. Para nada. Muere un perro estrangulado con su abrigo durante un desfile de modas canina. Así es, sí, parece que sí. Parece que tiene unos problemas alimenticios el perrito y todos los problemas tienen los modelos. Esto viene de la mano con que no solamente... O sea, viene de la mano de que todos los modelos son boludos. Incluso los caninos. Somos. Claro, claro está. Bueno, parece que la organización El Refugio denunció este hecho, ya que estaban conmocionados por esta gran pérdida. Y la organizadora llama al veterinario... ¿También había una llama involucrada en eso? Ya, claro. Ah, la mierda. Porque el perrito se estaba muriendo en sus brazos. Aparentemente había desfile de chalecos, pijamas, abrigos y complementos de la marca Dog Model. ¿Quién usa este tipo de cosas? El perrito de Susana. Yo hace poco sabía de una historia de una persona que quizás hacía... Quizás se suicidó, pues es el perro Susana. ¡Correcto! Muchas gracias. Sí, sí. Bueno, me queda uno que... Simple, cortito, pero se titula Un perro con ideales. Ah, seguimos con los caninos. Ah, sí, me gusta. Me gustó. En realidad, Recién me llegó por Telam. Me llegó por Telam y la estoy manejando ahora. Claro que sí. Se trata de un perro que se llama Luca Nikos. Tiene algo que ver por ahí con nuestro oyente. El tema es que se sacan fotos, vieron que hay bastante lío por el lado griego, ¿no? Muchas manifestaciones, están pasando un momento difícil. Bueno, la cosa es que hay muchas fotos, muchísimas fotos, videos y demáses. No sé qué puede ser los demáses, la verdad estaba chamullando. Pero bueno, hay muchas fotos y hay muchos videos donde aparece este perro en medio de las manifestaciones. Saltando, porque encima saben siempre es el mismo, porque primero porque lo identifican y después allá castran a los perros. Y por eso saltan. Claro, saltan por eso. Bueno, no tiene otra cosa que hacer, ¿qué querés que haga? ¿Qué ideología tiene el perro? No, es como que es bastante abierto, o sea, es solidario, se presta a todas las manifestaciones. Claro, está, va todas, saltan todas. Está contra la inseguridad y en la contramarcha, están todas. Va pasando por todas. Bueno, eso hasta ahí, bueno, ya está, es un perro. Decía que los identificaban porque tiene su collarcito azul como tienen que tener todos los perros. Es el mismo. Lo loco que ya es todo un movimiento en Grecia y en Europa. Hacen marcha solo para que aparezca el perro. Claro. Llegamos, cortamos esto. La marcha del perro. Claro. Bueno, la cosa es que el muchacho este ya tiene Facebook, tiene blog, tiene videos en YouTube. Así que si ponen Luca Nikos, todas veces con K, van a encontrar muchas cosas. Después vemos si ponemos algo en el blog que de paso lo comento. Es www.colgadosdelaire.com.ar. Bueno, y antes de seguir con el segundo tema de esta noche, Tincho, ¿tenés dos mails para leer de los 500 que llegaron? Mira, te empiezo, si te parece bien, con lo que escribieron en Facebook. Ah, dale, me gusta. Porque nos pueden buscar también Colgados del Aire en Facebook. Agustina nos dice que lo que siempre compra, o sea, las lapiceras y los marcadores son mi debilidad, dice. ¿Duran lo que un Pedro en el Aire? Bueno. Yo la conocía como Pedro en el Canasto. Pero en el aire, no sé cuánto, depende. Depende de cómo sea el aire en Uruguay. Claro, qué sé yo. Y bueno, después otra muchacha, Nadia, dice que su debilidad, justamente usa la misma palabra, son esos ganchitos con sopapita que supuestamente se pegan a cualquier superficie y aguantan hasta 5 kilos. ¿Hasta 5 kilos? No, Nadia, no, Nadia, no. No, 5 kilos no. Voy a probar. Yo quiero 2. Para colgarme a mí mismo. Claro. En el subte venden unos que soportan hasta 10, ¿eh? No. Hasta 10. Pásame el dato después, Nico, por favor. Bueno, seguimos adelante. ¿Qué más tenemos? Tenemos un tema para escuchar ahora de la banda Tarmac, una banda francesa. Es, digamos, un apéndice de Louis Attaque, también una banda francesa. Son dos de los integrantes. Se separan en 2001 y forman esta banda que se llama Tarmac. Siguen más o menos la misma línea de música que Louis Attaque, muy, muy acústico todo lo que hacen. Si uno escuchara un tema de Louis Attaque y a las semanas escuchara uno de Tarmac, pensaría que es la misma banda. Digamos, innovando un poco más. No solamente porque tienen como un dos de sus participantes de la banda. Bueno, el tema se llama Ce soir est pour moi y lo escuchamos ahora. Celui-ci va là, le jour je m'approprie ce que la nuit je revois. Ce sourire est pour moi, celui-là me dit que celui-ci s'en va. Ah, celui-là m'oublie quand celui-ci me voit, le jour je m'approprie. Celui-ci dit pourquoi. Ce sourire est pour moi. Celui-là me dit oui quand celui-ci s'envoie. Ce sourire est pour moi. Si celui-là s'ennuie, celui-ci est en joie. Et celui-là me fuit quand celui-ci me tend les bras. Le jour où je m'approprie. Ce que la nuit je Estás escuchando La Colectiva. Aparición con vida de Jorge Julio Aparición López. Aparición con vida de Jorge Julio López. Aparición con vida de Jorge Julio López. Yo hasta pensé, si un día salgo y lo encuentro a Chicolá, yo lo voy a matar. Yo así pensaba. Y después digo, puta, y si lo mato, y que voy a matar una porquería de esa. Un asesino serial. No tenía compasión. Exigimos al gobierno la aparición con vida ya de Julio López. El aparato represivo sigue impune. Juicio y castigo a todos los culpables. La Colectiva. Encaminados a romper la cultura del silencio. La cultura del silencio. Por una comunicación democrática donde somos sujetos de nuestro propio destino. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Pégate una vuelta por el Uruguay todos los días. De lunes a viernes, subite al bondi de las 17:30 y escuchá Ladran Sancho, el resumen de noticias de radios comunitarias uruguayas con toda la actualidad de las organizaciones sociales. Desde el Uruguay, Ladran Sancho, de lunes a viernes a las 17:30, acá, en el 102.5 y en www.lacolectiva.com.ar. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. En Colgados del Aire. ¿En dónde? En Colgados del Aire. Nos pueden escribir a nuestro mail, que es colgadosdelaire@gmail.com.uy. O si no, pueden entrar en www.lacolectiva.com.ar o www.rnma.org.ar. También nos ubican en Facebook. Bueno, estábamos escuchando y seguimos escuchando, pero ahora de fondo, No Lo Soporto, una banda de chicas que va a estar este viernes en McNamara, en Rosario, Tucumán 1016. Esto es en Rosario Santa Fe a las 21 horas. Rosario Santa Fe, ¿qué son? 3 horas. Y te vas a ver a las chicas. Vamos el viernes cuando salgo del trabajo. Y 3 horas tenés que hacer para una chica. Bueno, este viernes también va a estar. Este viernes va a estar Dread Marai en Voodoo Lounge, en Córdoba. Y Resistencia Suburbana en Temperley, en el Auditorio Sur. Ese lugar está bueno. ¿Cómo los banco Resistencia y cómo banco ese lugar? Está bueno ese lugar. Así que tenemos 3 recitales para este viernes. No Lo Soporto en Rosario, Dread Marai en Córdoba y Resistencia Suburbana en Temperley. Muy bien. ¿Les parece si les voy leyendo algunos más? Porque ahora... Pero las elecciones, no empieza a leer todos, no. Ahora ya estamos en 1000... Pará, bancame. Pará que actualizo. 1083. 1083. Muchas gracias a todos, fuera de chiste, todo lo que se escriben. Posta, a todos. Justamente esta es una persona que nos conoce hace rato, había participado en parte de nuestra movida, con bandas, bueno, se quiso acercar. Eduardo dice no le gusta mucho el tema de la radio, pero que nos banca. Qué tipo copado. Siempre está sincero él. Gracias, Edu, igual nosotros te bajamos. Qué sé yo. Igual quédate un rato, después hay programas copados. O sea, después vienen los colegiados. La radio en sí está buena, que haya un... Bueno, dice, En otras épocas, en el tren Roca que va a Zona Sur, siempre me compraba Rodesia y alfajores Terrauzzi. Y siempre enganchaba a uno que vendía una medias increíbles. Las medias es un gran producto de este tren, es verdad. Y siempre vende, ¿eh? Sí. Nunca lo volví a encontrar. Dice, mis medias de ahora me dan hongos. ¿Porque se mudó? Porque se aburguesó y se vino para la capital. ¿Vos decís? No sé. Bueno, eso dice él. Está bien. Tenemos gente que nos escribió en el Facebook, más gente. Bueno, nos dice que perdición, los chocolates baratos. Dice que no los puede dejar pasar. Es una cuestión, nos dice José. Y dice que además, lo que más inservible que se compró es un bolígrafo sistema roll, único en el mercado, antideslizante, tinta, no las partículas, que escribe en inglés y algo más. Bueno, bla, bla, bla, bla, que nunca anduvo. Bueno, así que bueno, este fue José nomás. Tengo otra fecha para este viernes. Dale. Victoria 1000, en la Trastienda. Trastienda Victoria Club. 1000, vamos con la Trastienda manga. Es un lugar conocido, sí. Es Embalcarse 460, por ahí por San Telmo. Así que Victoria 1000, este viernes a las 22:30 en la Trastienda. Y ahora estamos escuchando de fondo. Y para el sábado tenemos a El Bordo con Dawi y los Estrellados. Esa banda le gusta mucho a mi hermana. A mí no me termina de cerrar. ¿El Bordo o Dawi? No, El Bordo, perdón. Dawi es que estaba con los Redonditos de Ricota. Sí, el mismo. Bueno, el sábado a las 21 horas en el Teatro de Flores, Avenida Rivadavia 7800. Tenemos para el viernes también Fiesta Clandestina en Ituzaingó. Colector Acceso Este 7565. Tocan Falsa Cubana y Lean Chalón. Por favor, las bandas que hagan nombres pronunciables porque me cuesta un poco. Anticipadas el lugar de siempre. Ah, sí, pero vimos inglés. Sí. ¿Conoces lo Artesanal Rock, Tincho? Es una página bastante, bastante copada. Es una página amiga, es una página que nos escribe, es una página que está hecha por y para las bandas. Que esa frase me encanta, sí. El por y para me encanta. Y compra. Sí. Y vende. Bueno, vende también. Sí. Tiene todas fechas, tiene críticas, demos, discos. Ellos se postulan como nosotros, sin grandes empresas atrás, creciendo cada día un poco más. Es www.loartesanalrock.com.ar. Después hiciste llorar un poquito, María. Pero viste lo que hace. Les pasa a todas. Igual recuerden que en nuestra página está toda esta información en www.colgadosdelaire.com.ar. Y también lo vamos a poner en Facebook. Viste cuando empezamos a duplicar información. Tal cual. Pero tampoco hay que dejar afuera a la gente que no tiene Facebook. Por eso tenemos la página. Sí, hay que bancarlo. ¿Les parece? ¿Les leo un mail más con la consigna? Dale. Nos escribe Victoria Hurlingham. Está muy contenta de poder compartir este primer programa con nosotros. Dice que viaja en el San Martín de Retiro siempre a Hurlingham, ¿no? Dice que lo que no puede parar de comprar son los peluchitos que salen 2 pesos. El otro día me compré un koala con un chaleco azul que dice I love you, que tiene brochecitos en las manos. Es genial. Pero bueno, dice... Bueno, pero dice que está bueno porque, por ejemplo, lo colgás en las 2 hojas de las cortinas y las mantiene cerradas. Oh, dice. Claro. Aparte, mira eso y siente que alguien la quiere. Le encontró un uso práctico al koala. Justifica su compra con algo. Un ganchito de la ropa también. ¿Cómo se llama esta chica de Hurlingham? Victoria de Hurlingham. Me da arcadas, Victoria. Ay, qué bueno, malo. También es repulsivo con todas las mujeres en general, Mariano. No te tomes personal. Bueno, che. La gente va a pensar cualquier cosa. Claro. Bueno, che, también compra linternas y llaveros. Dice que no puede. Las linternas también, son un... Sí, útiles. Bueno, y después dice que un consejo final, porque se viene prolongando, digan no al control remoto universal. Bien. Así que debe haber tenido una mala experiencia la muchacha. Pero bueno, ¿te sigo contando algún que otro? Dale. Bueno, tenemos a Natalia. Dice, primero, lo que no puedo dejar pasar cuando me lo quieren vender en el subte son las gomitas y clip para el pelo. Ajá. ¡Apa! Dice, lo más inservible que compró fue un mini costurero. Con lo que nunca te debe faltar en tu cartera para salvarte un apuro. Una mini tijerita, unas mini agujas y 2 hilos. Pero tan berreta que la aguja se partió y la tijera no corta ni con pulsión. No importa. Igual, a mí no me salvaría porque el tema de saber hacer... El tema de unir todo eso y hacer que hagan algo... Sí. Es complicado. Sí, yo no... Vos terminarías con la aguja en el dedo. Pinchado, yo clavada en el pulmón. En el pulmón. Che, no me jodan con el ojo. Me están diciendo que tengo... Tuve un orzuelo toda la semana. No, pero ni se te nota, Tincho. Pobre, sí. Ahora no sé, me nota el ojo. Abajo, no, pero no bueno. No se nota nada. No importa. No importa. Y el último que le digo. Perdón, me colgué leyendo un mail que me descolocó totalmente. Dice, bueno, otra persona que coincide lo de los chocolates. y la lapicera con luz. Ahí metimos un instrumento que es 2x1, porque si la lapicera vende y la linterna vende, la lapicera con luz, es una locura. Es una locura. Venta segura. Oh, pero una cosa increíble. Debe haber como una pica entre los vendedores, ¿no? Tipo, yo tengo la lapicera con luz, vos qué tenés. Además, vos vas con tu lapicera y aparece el otro y le prende la luz al lado tuyo. Pasando de vagón a vagón. Hola, ¿cómo andás? Y prende la luz y te va a decir, no, quiero matar, este pasa por el mismo vagón. Pero bueno, es competencia sana. Sábado tenemos en Group Santa Fe 4389, Ataque 77, Pelea de Gallos y Circo Clown Destino. Anticipadas el bar de siempre también, ahí el sábado, este sábado, 23 de octubre. Bueno, antes de seguir con las fechas de recitales y bandas under, quería que la gente sepa que este sábado a las 3 de la tarde en el Obelisco gratis va a estar el señor Daniel Barenboim. Epa. Gran pianista y compositor. Va a estar anda un poquito. Sí, es nuevo el pibe, pero va a estar presentándose gratis. O sea, está bueno, tempranito, bien. 3 de la tarde. Te levantás, tomás un mate y vas a ver a Barenboim. Y después le contás a la vieja. ¡Qué mate largo! Bueno, sigo. Un chico que dice que lo que se quiere matar que compró es la canasta que se achica para poner la ropa sucia. Ay, sí, si solo supiese dónde ha quedado esa remera verde. Claro. Así que es una cosa que se ve mucho. Después dice que no pueden parar de comprar las pequeñas lamparitas que sirve para enganchar en los libros. El tema luminoso en los trenes es una cosa increíble. Como vende, ¿eh? Sí. Hay otra persona que, bueno, se abre y nos dice que no le interesa comprar absolutamente nada, pero dice, bueno, que cuando se decide a comprar algo, el vendedor ya pasó. O sea, sí, es de las cosas que se queda. Esos temas pensando. Hay que tratarlos cuando venga la doctora. Así, sí, ¿no? Es verdad. Nos ayuda. Así que te vamos a ayudar. No te preocupes, también tenemos lugar para ustedes, los inadaptados. Che, es nuestro oyente, uruguayo. Manda saludos especiales a Mariano. Nos gracias. Desea éxito durante años. Habla Martín. Martín, gracias, Martín. Martín el ricotero. Martín, a vos te cuento que este viernes a las 21 horas se cae punk en Versus. Hipólito Yrigoyen 1100 Lomas de Zamora. Se cae punk, banda recomendada. Y este sábado, Catarro Vandálico y Mal Pasar para seguir con el punk, esta vez en Quilmes, en el Club Tucumán. Andrés Baranda, 941 a las 20 en punto. Bueno, ¿les parece leer un par de mails más? Dale. ¿Están de acuerdo? Bueno, Natalia nos dice otra vez, chocolates Arcor, dice vencidos y derretidos, no le importa, gomitas para el pelo inservibles, y esas tarjetitas fracasadas con frases obsesivas le hace, nunca me dejes, sin ti no soy nadie, ay, qué te amo desde el primer momento en que te vi. Son muy sanas, bueno, las cartitas que dicen. ¿Por qué hacen esas cosas? Bueno, y otro muchacho, Leandro, nos dice que no puede parar de comprar películas truchas, nada más que para archivarlas en su lugar y no verlas nunca. No se ven, son en gallego, no entendés nada. Pero a veces tenés a tu chabón copado, a tu vendedor copado que te dice, ¿cómo que no se vio? Vení, llévate. Y te puede meter otra película. Claro, ¿no? Por las dudas. Bueno, hasta acá llegamos por ahora con los mails y la agenda. Vamos a ir a nuestra sección del tercer bloque. La perla de mamá. La perla de mamá. ¿Qué es la perla de mamá? Yo no sé. La perla de mamá son temas inéditos, versiones en vivo, bandas raras. Ahí vamos. ¿Y esto de dónde salió? ¿Una rareza? ¿Un dúo impensado? ¿Un tema desconocido o solo una versión en vivo? Esto es La Perla de Mamá. Hoy en La Perla de Mamá tenemos a una banda que se llama Halibur Fiberglass Serenader. Qué nombre, ¿eh? Con el nombre te desorienta, pero sí. Ahora, por eso es que yo no hago esta parte, ¿no? Porque sería impronunciable. Tincho, ¿sabes quién es el mentor, el alma de esta banda? Es un gordo, me cae muy simpático. Un gordito de rulos. Sí, que es un genio. Alfredo Casero. Qué genio que es. Alfredo Casero creó esta banda con Max Urtiz Berea, perdón, otro genio también. Sí. Otro chiflado, no sé, de mente. Atrás. En el 91, 92, si no me acuerdo mal, cuando tenían un programa que se llamaba De la Cabeza. Después esta banda perduró en cha-cha-cha y como siempre hacían canciones en el medio del programa. Cerraban siempre con... Después, el tema que vamos a escuchar es más, cerró un par de veces. Después empezaban a cerrar con esas letras irónicas, parodias, un poquito también de palitos a menemismo en ese momento, ¿no? Y después dijeron, tenemos que hacer algo con esto. ¿Qué hicieron? Un disco. Un disco. Muy bien. Un disco del 94 que se llama Gestando la Halibur. Y vamos a escuchar el tema que se llama Endrogada en Adrogué. Endrogada rompió. Un perro caminaba y otro ladró. Y en mi locura de caminar así, vi tantos colores buscándola. Mi amor se ve con un cielo azul que tiene en su parte genial. Un perro que camina con un frasco de kerosene. Tu vida, estás drogada en la drogué. Semillas de oropel y tus vituallas no me dejan entrever el sol clamoroso, el clima sensual. Un perro me dice: Ricardo, ¿qué tal? Yo me fijo en una nube de papel maché que me lleva por ahí, me saca de la casilla y se me lleva como un perro. ¿Sí? ¡Ah! Mirándome los ojos para atrás y pensé, esta mujer no es la que yo amo, está endrogada, tarada, algo le pase. Dijo mi quiz, mi amor, ya no puede ser igual cuando veo que está en Desde los inicios de la humanidad, la química ha interactuado de diversas formas con el hombre. Quimiqueando te lo muestra desde la vida cotidiana. ¡Es divertido y aprendés! Seguimos con Colgados del Aire, último bloque en nuestro último programita. No, la cantidad de información que me quedó. La cantidad. Yo de seguir. Sí. Bueno, por... bueno, seguimos con nuestro bloque. ¿Se dice bloque? Sí, está bueno, muy bien. Quimiqueando. Quimiqueando. ¿Qué es quimiqueando? Es esas preguntas que te andan dando vueltas y todos te dicen, no, viste que si haces esto y lo otro. Bueno, acá te las explicamos, acá te sacamos todas esas dudas de la vida cotidiana. Por ejemplo, ¿no? Recién se me ocurre así, improvisado, ¿no? O sea, qué sé yo, venía pensando en cualquier cosa y dije, ¿por qué hay que sacar siempre el agua del mate antes que hierva? Bueno, ¿vieron que cuando uno toma mate no hay que dejar bien el agua? Nunca supe por qué. Bueno, pero ¿por qué te dicen? No, porque el agua es porque se lava el mate, que pim pam pam. La yerba esta se lava en cama. Sí, tal cual. Claro. Bueno, aparentemente la temperatura exacta del agua para el mate es 83 grados. Ay, la vengo pifiando. Sí. Yo siempre estoy en 80, 81. Claro, hay un montón de pavitas y pavotas eléctricas que te ponen la temperatura exacta. Esto se debe. Vos tenés y yo sé. Es como manejar con sí, pero caja de cambio automático. Eléctrica, la sacás a los 80 y en 15 segundos están sí, 4 grados. Bueno, aparentemente esto se debe a la cantidad de oxígeno que tiene el agua disuelta. y que al aumentar la temperatura disminuye. Entonces, al tener menos cantidad de oxígeno disuelto, tiene más capacidad para disolver todos esos principios sápidos de la yerba. Para, vos estás diciendo que si yo hiervo agua, pierde oxígeno. Claro. ¿Y si un tipo quiere meterse a una pileta de agua hirviendo, por ejemplo? No tendría oxígeno, claro. Y se moriría. Claro. No quemado. No quemado, sino de falta de oxígeno. No lo voy a intentar. Así que, Nico, ¿a qué temperatura sacás el agua de mate vos? No. No importa, sirvió. Yo la uso igual. Es más, le echo un poquito de agua fría y digo, eso es lo que no quería escuchar, porque si uno le agrega agua fría al agua que ya hirvió, ya perdió el oxígeno. Entonces también tendría más poder para disolver esos principios que tiene la yerba. Entonces los primeros mates son bien, bien, bien amargos y después se te lava muy poca cebada. Cómo se aprende día a día. Y además es divertido. ¡Qué increíble! ¡Es divertido y aprendés! Yo voy a seguir tomando café, me parece. Bueno, está muy bien. Ah, después te traigo por qué el café. Voy a tomar café entonces. Tincho, en el Teatro Cervantes... En el Teatro Cervantes. Va a haber un festival de títeres. Pasado mañana, 20 de agosto. Ay, va a llover, parece. Mucho. ¿No? Hay truenos, bueno. Vamos rápido. Eso es bajo techo, está sí, bien. Sí, igual es bajo techo, los títeres no se van a mojar. Tranquilo, mamá, tranquilo, papá. En el Teatro Cervantes, pasado mañana, 20 de agosto, desde las 21, va a haber un acto inaugural en el cual van a participar todos los elencos que van a formar parte del Festival Nacional de Títeres. Está muy bueno. El Teatro Nacional Cervantes es en Córdoba y Libertad, en Capital. Muy bien. Bueno, le digo rápido, voy a tratar de resumir porque son muchos los que nos quedaron colgados, los mensajes. Agradecemos mucho a todos la participación, lamentamos no poder leer a todos. Bueno, les digo, Marcelo y Vanina coinciden en el tema de la guía T, es un elemento que hay que comprar, que es fundamental, según ellos. También hablan de chocolates resaltadores. Después Gabriela nos dice que no compra muchas cosas, pero que... le generan duda, al punto de un verano de 38 grados, dudó de comprar medias de lana y guantes, y lo peor es que el tipo vendía, y ella se quedó dudando si quería comprar o no. Así que, evidentemente, era un buen vendedor. Otra Gabriela nos dice que no es de comprar cosas, pero que no pudo resistirse ante los tomates aplastantes. Ah, tomates son locos, geniales, los tomates son locos, esos, nunca los termino de entender. Son tomates que se aplastan, no sé si hay mucho más. No, pero es como que si me empiezan a formar todo, me vuelve loco. Todos los sábados, 23:30, en Moulin Blel, Rodríguez Peña 411, me salió todo burda. Moulin Blel, Damas de Humor, Jorgelina Vera y Belén Katzia. Les voy a decir, de entre todas las consignas, tengo una que no leímos y no pienso que vayamos a leer. A ver. Soledad nos dice que compró, y nunca usó, obviamente, una maquinita de coser manual, que venía en forma de abrochadora, pero en lugar de abrochar, cosía. Así que yo, la verdad, ni conocía el producto. No entiendo eso. No sé cómo hizo. Bueno, este sábado tenemos muchas fiestas. Tenemos en Fiesta Sico e Independencia 3065. En el Conex tenemos Fiesta Bomba, Sarmiento 3131 y Burkina Fiesta en Avenida Rivadavia 7525. Toda la información con detalles las ultimamos en nuestra página web. Laureano nos dice que lo que compró y no entiende por qué, qué vio útil en ese momento, qué lo llevó a tomar esa decisión, un lápiz flexible. Sí, la verdad, los he visto, tampoco entiendo por qué hiciste eso. No entiendo. Bueno, hay gente que dice que desconfía de la... Nadia desconfía de todo lo que es comestible, pero bueno, que se tienta, ¿no? Evidentemente. Y tenemos más cosas. Está sonando de fondo Imperio Diablo. Ahora estaba escuchando una banda que estoy tratando de rastrear y me parece que no están más. Si alguien sabe algo, les pido por favor que nos escriba, porque me cabía mucho y la quiero ir a ver. Lo último que tengo para decirles, este sábado 21, el Nati Combo y Jama en XLR, Tribulato 449, San Miguel. El Nati Combo, banda que le gusta a Tincho. Sí. Les digo, sigo rápido para tratar de cumplir con los más posibles. Yeso habla otra vez de las linternas. Juan dice que está contento de volver a escucharnos. Bueno, nos desea la mejor de las suertes y no participa en la consigna. Juan, por favor, estos mails, por son favor. Solo para la consigna. Claro, no, ves, a ver si nos manejamos. Después también Alejandro, exactamente lo mismo. Aguante colgado, nos dice. Bueno, tenemos una persona que llama a Hugo, que dice que no compra nada porque es vergonzoso. ¡Ay, tontito! Sí, le daba tristeza a los vendedores porque nunca nadie les compraba nada. Dice que se bloquea, cuando aparece el vagón, se baja y se vuelve a la casa. ¡Ay, pobrecito! Bueno, un día lo invitamos acá, que salga al aire, a ver. Sí, tiene que venir. Que superar ese miedo, esa vergüenza. Hugo, quedás comprometido a venir un mismo día que la doctora a tratar tu problema. La doctora es una persona que va a estar con nosotros y nos va a analizar constantemente al punto de ser insoportable. No muy a menudo porque no tenemos mucha buena onda con ella. Sí, se fue pudriendo todo. Bueno, más y más mails. ¿Ustedes tienen más información para ir cerrando? Yo no tengo más nada. Bueno, les digo que otra persona, Lucas, nos dice de chocolates. Pido disculpas por mi pregunta. Hablan de los chocolates. Después hablan de los panchos del Roca, nos dice Fernando, también que es de comprar esos. Y bueno, tenemos varios más, pero creo que es un buen momento como para decir basta, Martín, basta de leer mails. Basta de leer. Lo mejor que podemos hacer ahora es hablar de la próxima consigna. Próxima consigna. Tienen toda la semana para escribirnos a colgadosdelaire@gmail. Y los vamos a leer. Los vamos a leer. Pueden llamar, no a la colectiva. Para la colectiva llamen en el momento que estamos al aire, porque si no... Alan Cornacho. Claro, pueden... O con quien estén. Si quieren hablar con él, hablen. Ustedes hablen al aire. Yo siento que vamos a alcanzar eso. Sí. No sé por qué. Algún día vamos a poder hablar con la mente. Claro, vamos a llegar. ¿Cuál es la próxima consigna, Tincho? La próxima consigna va a esas frases que a uno le molestan, ¿no? Esas frases, por ejemplo, te tiro... Hagamos un ejemplo. Mariano está acá con los ojos cerrados. Che, Mariano, ¿estás durmiendo? Mariano, no, boludo, durmiendo. Tengo los ojos cerrados porque estoy meditando. ¿Ves? Ese tipo de preguntas. Esas preguntas o frases que por ahí no tienen nada que ver, por ahí no te molestan en un momento determinado, pero es un qué loco la mente humana. ¿Qué tiene de loco? O sea, ¿de qué estamos hablando? O la típica es cuando vas a la casa de alguien y ya quieren rajarte y te dicen, así que bueno. En y empiezan a mover las manos. Bueno, todas esas frases no vamos a tirar más, tenemos millones nosotros. ¿Sí? Pero no vamos a tirar más nada más que para no sacarles a ustedes esa oportunidad de acercarse y escribirlas. Hasta el miércoles pueden participar por mail y por el Facebook también. ¿Mails uruguaya? Nos escriben a colgadosdelaire@gmail.com o a nuestro Facebook. Muy bien. Yo, la verdad, dando por terminado este programa, para hacer un cierre no tan cierre... La pasé muy lindo. La pasé lindo, nos costó arrancar, empezamos a remarla, nos fuimos soltando, toda esta cosa, ¿viste? Las no cámaras, el micrófono, ¿viste? te va poniendo mal, pero bueno, nos fuimos soltando. La mirada soltando. De Nacho constante del otro lado del... Nacho es intimidante. Sí. Nacho me da miedo. Pero bueno, más allá de eso, estamos muy agradecidos con todos los que nos ayudaron para estar hoy acá, los que nos apoyaron, los que vinieron preguntando, che, ¿y cuándo van a hacer algo? Bla, bla, bla, bla. Obviamente todos amigos, porque nadie nos cruzaba en la calle. Claro. Y nos decía, y amigos que en realidad querían que no estemos disponibles los miércoles a la noche. Claro. O sea, no es que querían que hagamos algo. Pero bueno, queremos agradecer a todos ellos. Y también gracias a la gente de la colectiva. Sí, muchas gracias a la gente de la colectiva. Posta, es un lugar muy lindo. Sí, la verdad, es esos lugares, lo hablábamos con Mariano, para caer y con facturas, mate y ponerte a hablar con todos. Está muy bueno, la verdad. Así que estamos contentos de haber llegado acá y el proyecto que tienen ellos. Así que no nos escuchen a nosotros nada más, escuchen todo y bueno, sean partícipes de todo esto que está bueno y hay lugar para todos. ¿Qué miedo superaron con el programa de hoy? Yo no sé si con el programa, pero le perdí el miedo a ver el vaso medio vacío por este tema del orzuelo que me tapaba medio ojo. Bueno, le perdí, sí, medio ojo, por suerte. En un momento uno entero, pero sí, no importa. Fue bastante miedoso. A ver, vos, ¿a qué le pediste? Perdiste el miedo. Perdiste. Le perdí el miedo al gas. ¿Al gas, Jorge, al gas? Pará. El gas, sí. ¿Al gas? En realidad nunca tuve miedo al gas, pero sí a quedarme sin, así que bueno, me quedé sin gas y vi que no es tan terrible en otra realidad. Claro, te vas a lo de Tincho y te bañas. Claro. Sí, no le perdí miedo al baño de Tincho, porque realmente es una experiencia... Bueno, che. Bueno, y yo esta tarde le perdí el miedo a la gente que me mira mal cuando canto en el subte con auriculares. No, cantas tan lindo, Mariano. Pero la gente me mira mal. Un día vas a cantar algo para todos nosotros. Sí, bueno. Acá. Nos vamos despidiendo entonces. Vamos despidiendo, nos vamos todos ahora para el cumpleaños de Gabriela. Feliz cumpleaños para ella. Happy birthday. Feliz cumpleaños, Gabriela. Y nos escuchamos, mejor dicho, el miércoles a las 20 en la colectiva. Sí, no se cuelguen.